Y entre el amor y el odio hay solo un paso, mujer. Entre el amor y el odio, internacionales maravillosos, con todo cariño para producciones, claridad. Sí. Y seguimos con el mismo sabor de siempre, porque seguimos siendo los primeros maravillosos de José Villanueva. Fagasa, con todo cariño. Márchate sin palabras, por favor. No termina de irte sin decir adiós. No quiero mirarte, ya no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no sé. Mi soledad y tu rato perderé. Con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Quiero mirarte, ya no quiero irte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño no sé, en mi soledad y mi cuarto quedaré, con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Solo me queda llorar. ¡Maravilloso!